Hi ha gent que vol deixar de fumar quan comença l'any nou, d'altres volen deixar de treballar, d'altres fins i tot de beure, hi ha gent que es deixa bigoti, vol tenir bigoti l'any 2007. El Jay Power s'està deixant un bigoti que ni el Bart Reynolds. Parece una caminata de hormigas. Que li cal... una cosa de tot. Però no fer més passaria aquí, si t'haguessis deixat bigoti aquí. El mostachín. Bueno, bueno, ja hem passat el Nadal. Armando, al Armand se dejaba antes mucho el entrecejo. Sí, el entrecejo. Y un día cuando estábamos haciendo hotel, yo recuerdo que la maquilladora le quiso... Le dijo, oye, ¿por qué no te afeitas eso? Y dice, y dijo él, yo me dejo bigote donde me da la gana. Está ahí, está. Y le dio risa a la niña. Le dio risa. ¿Y cómo se reía? ¿Cómo se reía? Me dio el algodón por la nariz de la risa. Qué hartón de reír. Bueno, que ya han pasado el Nadal, ahora no me queda pasar el Cap d'Any y se habrá acabado por fin toda esta farsa. Ya ha vingut gent a ver el programa en directa. Vamos a ver que se note. Venga, vamos. És un, gràcies. És una escola d'espadachines de Burgos, que ens han vingut a veure. Sí, dos chicas y dos chicos espadachines. Sí, sí, sí, tenías que verlos. A la triste team. Qué divertido, qué divertido el esgrima, ¿eh? Qué divertidazo, qué bien te lo pasa ahí, Kiss. No, no, al esgrimista es diu tirador. Y el que gana es el primero que vota, sí, y se quita la máscara, me parece. Pierde el mismo que cuando juegas a los barquitos, el que está tocado. Bueno, sí, también, no, amigo, eso, ¿verdad? Ya está. Tirador, y el Rocco Siffredi también un tirador, ¿no? Tirador de primera. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, doncs amb bon aquesta Nadal, actitud, no? Amb aquesta actitud... I que estamos en directo. Estamos en directo, no, o sea, sí. Que son las 3:42, que estamos en directo. Amigos. Bueno, Nane. ¿Qué? Ah, mails, sí. Venga, va, empezamos. El primer... ¿Pero cuántos mails? No, tío? No, no, ya, rapidito. No, mira, Fran del Águila le encantó mi jersey, que es el que sale en la foto de en la web. De y este también le gustaría. Sí, porque este también es de la nieve. Y dice que mi mamá que le haga uno. Mi mamá no hace nada de esto, Fran. No, hace otras cosas. Hace otras cositas. Y muy bien hechas. Sí, y viaja mucho. Bueno, ¿qué más? Hombre, están hablando de Comguisa, ¿eh? Material Comandes, nuestro Material Comandes, nuestro ya conocido Material Comandes. Este dice, buenas tardes, amigos de 3:34. Hoy ha sido el sorteo y no me ha tocado nada. Bueno, ni a pedrea y tal. Entonces me he preguntado que de dónde vendría esa palabra, pedrea. Dice, me lo he preguntado en alto y claro, y un compañero se ha puesto a hacer cábalas y su respuesta me ha desconcertado. ¿Por qué la agrapadora se llama agrapadora y no agapito? Y entonces él es un poco... No leas estas cosas. ¿Dónde vaya que tío? Material Comande, este, no sé, Comande del Rack, es del Rack, porque pone rack.es. Está perdiendo el tiempo con su ordenador del trabajo. Y luego, atención, Patricia, este lo he destacado porque resulta que Patricia va en moto a los sitios, supongo que a trabajar, ¿no? Y como buen motorista, vosotros que vais en moto también seguro que os pasa esto, que os fijáis en los semáforos en la gente, ¿no? Que si uno va vestido así, que si uno va vestido. En coche también pasa, ¿eh? Y entonces a ella dice, se fijó en un chico el otro día que estaba a escasos centímetros de él y dice, parecía un tipo feliz, medio canturreaba, creo, y jugueteaba con los manillares de la moto. Y fue entonces, mi corazón se aceleró, mis pupilas se dilataron, no podía ser, su perfil inconfundible, sus ojillos, su contorno de labios, era Juan Carlos Ortega. Hostia, sí. Sí, que se ha comprado una moto. Una sí, moto, tiene una moto desde hace poco. Que verlo, ¿eh? Dice que llevaba el casco como un cazo. Sí. Es que Juan Carlos Ortega, muy motorista no es. No tiene pinta de ser muy motorista. No lo es, no. Pero bueno, dice que si tendrá otra oportunidad de encontrárselo. Yo creo que sí. Toma, por Barcelona, circular en moto, seguramente sí. Por ahí, por Provenza. Y si estás buena, ya te trobarás ahí. Sí. Seguro que te busca. No cal que el busques. Sí. Quien le busca, le encuentra. Como le mires, has venido a li. Bueno, més missatges, suggeriments o qualsevol consulta que vulgueu fer-nos a través de l'internet especialistes@cadenaser.com. I us recordem que dilluns que ve, dia d'any nou, el dia 1 de gener, farem un programa especial. No el farem a l'hora habitual, sinó a partir de les 12:20, després del Francino, o qui estigui fent de Francino aquell dia, des de les 12:20 fins a les 2 de la tarda, un remember especial amb els millors moments. O sigui, un dia per gravar. Què dius, Jay? No t'has... Que és el Pedro Blanco el que està, no, que no, el Francino està de vacances. Pedro Blanco, doncs el Pedro Blanco, les millors mans possibles, les del Pedro Blanco. Està bé, no? Fa només 3 dies que el gordo aquest, el Pare Noel, Santa Claus, ha vingut a les llars catalanes. Alguns nens resulta que han tingut més sort que d'altres. Costuma passar, no? Per exemple, que un nen rep un munt de regals, ell solet, mentre que quatre germans s'han de repartir una pilota de merda entre els quatre. I és que el Pare Noel comunista no és. I just tampoc ho és. Tenim a l'altra banda del telèfon a un d'aquests nanos afavorits, d'aquests que fan molta ràbia i que han rebut moltes coses del Pare Noel i que segurament rebran moltes coses dels Reis Mags. Es diu Rubén, i està al telèfon. Hola. Hola, Rubén. Hola. Sí que Papá Noel se ha portado bien este año, ¿eh? Sí, me ha traído un montón de regalos. ¿Sí, no? Me ha traído una bicicleta con llantas de aleación, motor con 6 cilindros en V, portacascos, los papeles del seguro pagados hasta 2005, y me ha traído... ¿Hasta 2005? Sí, y con... Eso es un timo, ¿eh? 2025. Ah, vale. Y con la moto venía también una rubia, para que le diera de paquete, y tiene la moto de forma... la bici en forma Harley Davidson. Es una moto, ¿eh? No, pero yo soy niño, le llamo bici. Pero es una moto. Sí, es una moto, pero yo le llamo bici. Tú le llamas bici porque, vale, pero no has de pedalear, ¿no, sabes? No. Eso se mueve solo. No, que no, gafotas. Y también me ha traído también una PlayStation 3. ¿La 3? La 3. Y me ha traído también un par de chinos que me están construyendo la 4 aquí en casa. ¿Ellos allí en tu casa? Sí, están los dos chinos aquí con la lamparita, me están haciendo la PlayStation 4. ¿Cuatro y chinos o la PlayStation? Dos chinos. Dos chinos, la 4. La PlayStation 4. Ajá. Y también me ha traído 6 Game Boys. Bueno, cálmate. 6 Game Boys. Una para cada día a la semana. ¿Qué? ¿Que no? 6 días, 6. ¿Las enseño que sí? La semana tiene 7 días. No. Pero 6 Game Boys, no, una por día, ¿me has dicho? No, pero que al séptimo día me han regalado un viaje a Disneylandia. Cada domingo del año voy a Disneylandia. ¿Cada domingo? Sí, ¿qué? ¿Que no? Y el fuerte de los clics. ¿También? Y la granja de los clics. Ah, de Famol. Y el barco pirata de los clics. Bueno. Y el castillo de los clics. Y la comisaría de los clics. Y la bolera. La bolera. Y el centro comercial. ¿Qué centro comercial? De los clics. Y el garaje. Y el lupanar. La casa de citas. Sí. Y el motel de carretera de los clics. Y el huerto. Y el huerto de los clics. El huerto de los clics. Y la ferretería de los clics. Sí, y el pajar sí, de los clics. Sí. Y me ha traído un coche teledirigido en el que quepo yo dentro, que no. Y igual que James Bond, ya, en su película. Qué suerte tiene. Espera que... Es allí. Espera que... ¡Mamá! ¡Abre la puerta! No, que ya se ha abierto, ¿eh? Ya se ha abierto, se ha cerrado, ¿eh? No lo has oído. Cago en la madre, son mis primos. Hola, Rubén. Feliz Navidad, Rubén. No me toquéis nada, ¿eh? Rubén. Son mis primos. Tus primos. Uy, te veo poco ilusionado. Un niño generalmente cuando llegan los primos se entusiasma. No, porque es que son mis primos, son cuatro hermanos más bestias que un arao y rompen siempre mis juguetes porque a ellos Papá Noel no les trae nada. Ya. Y vienen aquí a jugar y me rompenlo todo. Pero, a ver, hay que compartir. No me toquéis eso. Rubén, déjame aquí. ¿Qué? Que antes Raquel, una compañera de mi 80, me ha dicho una frase preciosa que es: compartir es vivir. Rubén, compartir es vivir. Ya, si ellos no tienen suerte, no tienen muchos regalos, pues... Ya, escúchame. Ya, pero es que... Aprende a compartir con tus primos los juguetes. Ya, pero es que me lo rompen todo, jo. ¿Y qué? Ven, el coche, ¿cómo se gira? ¡No coges, no coges el coche! ¡Ten cuidado! Perdón. Oye, estos son hostias de dibujos animados, ¿eh? Sí, ya he oído ya. Oye, ¿se han hecho daño tus primos? No, a mi primo no. La rubia. La rubia. La que venía con la bici. ¿Qué? Se lo han atropellado. ¿Te ha atropellado? David. No lo toques eso, que no lo voy a tocar. En el microondas no lo metas, ¿eh? Sí, es mío. Pero te digo que no lo metas, que la gente del microondas explota. Bueno, pero esto no puede ser. Eso no puede ser. Rubén. A los chinos déjalos en paz. Oye, una... ¿Qué le ha pasado? Están trabajando los chinos, déjalos en paz. Los chinos son chinos. Déjalos en paz, que están trabajando en la meta de microondas. Oye, ¡Rubén! ¿Qué? Escúchame, son cuatro primos. Sí, son cuatro primos. ¿Pero tienen todos la misma voz? La misma voz. Solo habla uno. La misma cara de capullos. ¡Somos gemelos! No son gemelos. ¿Y cómo se llaman? Porque me pareció... Gerard, David, Antonio y Armand. Gerard, Antonio. Qué malos son. Dios mío. Mi madre seguro que se acuerda de esos cuatro. Han metido a los dos chinos de la PlayStation, los han metido dentro de la bolera de los clics. ¿Y tu bicimoto lo han cogido? Déjame la Harley Davidson. Oye, déjamela. Oye, han metido dentro y han quemado la bolera con los dos chinos dentro de la bolera de los clics. ¿Han matado a los chinos? Sí, a los pues mete los clics que pueden hacer de chinos. Sí, es verdad, sí, los chinos de los clics son iguales. Bueno, oye, pues Rubén, te veo entretenido. ¡Eso no se toca! ¿Cómo que no? ¡No, eso bueno. No se toca! ¡Eso para mí! ¡No pliegues tanto que es una Harley! ¡Yo no estoy plegando! ¡Que no, pero el pasillo no! Bueno. De Shema a Tommy Rey, a Tommy Jerry. Oye, Rubén. ¿De dónde vienes tú? Espera. ¿De dónde vienes tú? Del bate, que no hay papel. ¿Y con qué te has limpiado? Con esto. ¡Pero esos son mis entradas para Disneylandia! ¿Qué? Ahora no va ruido, ¿eh? Ahora no va a ser... ¡Te has corrido de sentar a Farinailandia! ¡Ven a vocalizar, niño! ¡Que te calles! Es que tenemos invitados. Le dejo. Tenemos invitados. Esto no es de recibo. Esto no es cristiano, este comportamiento. Pero es el día 27 de Navidad. Bueno, Rubén, que disfrutes de los regalos y tu... ¡Joder, qué pesado es tu primo! Es un pesado, cojones. Dale con el teléfono y cuelga. Rubén, déjame la mano. Ay, el Nadal y los nanos. La canalla disfruta, ¿eh? Los regalos. Disfruta. ¿A reciclar, Armand? Sí, es el momento de hacer servir las tres R's. No son Ronaldinho, ni Rivaldo, ni Ronaldo. Son las de reduir, reutilitzar i reciclar. Vinga, va, parlem dels contenidors verds. Els verds són per vidres. Sí. El contenidor verd hem de llançar, per exemple, ampolles i pots de vidre sense tap i buits. Muy bien. Pues pots de menjar, també sense menjar i sense tap. Begudes, conserves, si ja lo sabéis. Sin usar. Si ja lo sabéis. Perdona, Íñigo, és que hi ha un problema, ha sortit una dada que els contenidors grocs, que són els que reciclen el plàstic, els que agafen el plàstic, es veu que cada cop es recicla menys plàstic, es recicla molt bé el vidre i el cartró, però el plàstic no. Carai. Se lo comen. Recordem que el plàstic va al color groc i allà hi podeu llançar ampolles, envasos d'oli, de plàstic, aigua, de llet, envasos buits de detergent, de sabó... bosses de plàstic, tot el que sigui plàstic. O sigui, el plàstic va on el plàstic. Però si l'orificio del chisme ese se ve, que es donde van las cosas. Además lo han pensado pa gente como nosotros. Sí. O sea, el plástico en el plástico, el vidrio en el vidrio, y lo otro... Sin follones. Bueno, pues venga. A reciclar. Recicleu, no sigueu guarros. Perquè amb la recollida selectiva contribuïm a preservar i garantir la sostenibilitat del nostre entorn natural. No siguis guarro. Això. Especialistas secundarios, un programa sin sapo. Bontasil Células Frescas, estal de cultura des jahrhunderts. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bontasaf. Este es el concurso de los SPSECU. SPSECU, concurso, hueca. Concurso, aquí. Un concurso telefónico donde podré ganar miles de millones, primo. Loco, millones de las antiguas pesetas, loco. Tenemos muchas pesetas. La mecánica es sencilla. Tú llamas y ganas. Hueca. Tenemos ya el primer primo al teléfono. Primo. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? La Blas. Vale, primo, vale, que no hizo... Vale, Blas, soy Blas. Blas, soy Blas, primo. Blas, mi nombre es Blas. Blas Curioso. Quédatelo, grábatelo. ¡Up your mind! Aquí, Blas, hermoso. Ya llamó Blas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Fácil, ¿no? Llamar. Muy fácil, llamadlo primero. Ya llamó Blas. Vale, loco. Lo tenemos, primo, loco. Tenemos el llamado. Debes adivinar... ¿Qué personaje se esconde aquí? ¡Un famoso! Aquí tenemos un... ¡Vosotros, loco! ¡Sí, primo! ¡Qué bueno, sí, loco! Primo. ¡Sí, primo! ¡Qué bueno, loco, que eres tan loco, tío! Y yo tengo que saber quién es, ¿no? ¡Claro, primo! ¡Qué mecánica más fácil, ¿no? Claro, tú, aquí hay un personaje famoso que está con nosotros, ¿vale, primo? Venga, va, ¿me oyes, no, primo? Venga, entonces, va, tú puedes preguntar... Venga, yo pregunto, y da pistas, primo. ¡Pistas, primo! ¿Vale? Venga, yo pregunto, ahí va, yo, ahí va. Él contesta. Bueno, va. Guaca. Bueno, atención, mecánica del concurso es muy buena. Es muy buena. Tú pregunta y él te contesta con palmas. Atención, la... ¿Con palmas, loco? Sí. Joder, primo. Una palmada. Loco. Es sí. Una palmada, sí. ¿Vale? Dos palmadas es sí con matices. ¡Joder, loco! ¿Vale? Tres palmadas, no que sí. Tres no. Tres que sí. No que sí. ¡Joder, primo! ¡Qué fácil! Vale, loco. Cuatro palmas, no rotundo. No rotundo, vale, loco. Vale, venga, loco, va a jugar. Cinco palmas, flamenco ya. loco. Venga, fenomenal, habla, va a jugar cuando quiera. Bueno, primo, primer concurso de especialista. Está a punto, ¿no, primo? ¡Venga, dale, loco! ¡Métela! ¡Vamos! Cuando quieras, listo, primo. Vale, dale. Dale, dale, no, dale. ¿Qué? Ah, pregunta. Personaje. Vale, sí, pregunta, venga. Personaje famoso aquí. Va, en los estudios de la nueva carrera. Pregunta para el personaje famoso, venga, loco. ¿Está vivo, primo? Dos palmas. Sí. No. Sí, con matices. Ah, vale. Muy bien, sí, con matices. Otra pregunta, primo. Venga, loco, voy. Si pudiera, loco, escucha. Si tú te pudieras ir a la cama con Charlize Theron, ¿qué harías, mi amor? ¿Harías el amor? Buena pregunta, primo, ¿qué dices, loco? Tres palmas. ¿Qué es? No. Es no. Un... No. ¿Has dicho no. Que no, primo? Es un no, sí. Es un no, sí. Ah. Vale, loco. Ah, eso es buena pista, primo. Vale, buena pista, venga. Buena pista. No, sí, buena pista. Vale. ¿Qué será? Bueno, a ti los huevos fritos. A mí no, loco. A mí no, loco. A mí no, loco. Famoso, primo. Famoso, loco, primo. Le gustan los huevos fritos, le gusta con la yema muy hecha o poco hecha. Para chocar pan, loco, digo. Espérate. Espera, loco. Los huevos fritos, poco hechos o muy hechos. No rotundo, dice, loco. No rotundo, ¿verdad, no, primo? No. Ya lo tengo, primo. ¿No lo quieres? Ya lo tengo, primo. ¿Dónde? Ya lo tengo, primo. ¿Quién le quieres? Enrique Sierra, guitarrista de los Radio Futura. Espera, primo. ¿Tú eres Enrique Sierra? Pues sí, jefe, lo soy. ¡Correcto, primo! ¡Boca! ¡Soy mejor a pista, loco! ¡Soy mejor, primo! ¡Soy con tres pistas, loco! Bueno, primo. ¿Cómo lo has sabido, loco? ¿Cómo lo has sabido, primo? No, la chica que me cogió el teléfono, loco. ¿Qué ha dicho? La he escuchado que le decía a alguien. Ese de ahí es Enrique Sierra. Lo he oído por el teléfono. ¡Te lo estaba diciendo a ti, tontolaba! ¡Loco! ¿Qué te estaba diciendo la respuesta? ¡Loco! ¿Y qué vas a hacer con el premio? ¿Qué premio? Da ni idea, no sé qué he ganado. Ya lo voy, amigo, fácil, gana y llamas. Llama y gana, loco, primo. ¿Pero qué he ganado, primo? Venga, primo, abrazo. Un abrazo, primo, pero adiós, loco. Bueno, familia. Yo me voy. Oye, Enrique loco, Sierra, loco, cuelga ya. Enrique Sierra, un abrazo. Bien, venga, concurso, llama y gana. Sabes, mi amor, pórtate bien. Debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Y amb el Santa Claus ha arribat a la Fira de Cornellà, la Fira Infantil de Nadal. Siguen los pasos. Ja fa dies que va. Hasta qué día está esto? Hasta el 31. Oh, sí. Tu pots passar bé, pots passar d'allò més bé. I és que la Fira Infantil de Nadal de Cornellà és enorme, 8.300 metres quadrats. A més, amb un gran parc de jocs pensats per la diversió dels nens i dels no tan nens. Ei, metres quadrados, quadrado, no? Sí, quadrado. No hay redondeces. No. Tiene videoconsolas, con lo que te gustan a ti. Talleres lúdicos, con lo que te gustan. Actividades también. Esportivas. Juegos inflables. También a mí. Te gusta. Amigo. Y puedes ganar, Nane. Vete allí, loco. Que te vaya, loco. Puedes ganar. Vamos, primo. Regalos originales y divertidos en un sorteo diario que hay allí, tío. Claro, tenía la canalla ya que está de festa. No va a la escuela. Qué feo en Bales. Porteos allá a la Fira de Cornellà y se pasarán súper bien. Se pasarán muy bien. Y si no, dejáis en el parque. Manas. A mí sí hay muchos tíos y tías que están muy bien. Y pude entablar amistad y conversa. Sí. Y els gens jugant. Així és, tu? I tant. Sí, okay. Bueno, la Fira de Cornellà, per qui no ho sàpiga encara, és a la Ronda de Dalt, sortida 15, i això és un anunci amb la col·laboració de Ràdio Barcelona, perquè és que, si no, ja vedràs tu. Recordeu, tu dejes este paper, tiró en la calle, i si no col·labora a Ràdio Barcelona, no veu nadie por la ràdio, esto. La Fira Infantil de Nadal està obert fins al dia 31, que és diumenge. Ala! ¿Cómo estás, hermano? Feliz Navidad, toma un polvorón. Gracias. Y para una paladilla. Gracias, amigo. Amor. ¿Qué te han traído los Papá Noel? Nada. ¿Nada? No. Pero es lo que habías pedido, ¿no? Nada. No, no he pedido nada y no me lo han traído. Qué suertudo. Qué suertudo. Será porque te portas bien. Claro. Ay. Bueno, bienvenidos a la cartelera de estrenos. Hoy, como no podía ser de otra manera, hoy la sección tiene un marcado tono navideño, ya claro. Aviso. Es que ahora la cartelera está llena de temas, de películas de temática navalenca. Así que las recomendaciones tienen algo que ver con estas fechas. Ya me lo imagino. Bueno, venga, la primera película es una bonita historia llamada El Cubo Mágico. Oh, qué bonito. Que las navidades sean iguales está en nuestras manos. Esto es lo que quiere decir esta película. Este es el mensaje que nos envía, ¿vale? Oh, the weather outside is frightful, but the fire is... Una persona está harta de las navidades de siempre, pero no sabe cómo pasarlas de otra manera que no sea de la manera tradicional. Un día paseando por la calle ve un anuncio que dice: Navidades sin pelo, centro de depilación Encarna. y decide probar. El resultado no pudo ser mejor. Con el cuerpo suave como un delfín, nada más salir del centro de estética, se fue para el puerto, se desnudó y tirose al mar a acompañar a las golondrinas en todas sus salidas. Qué bonito. Ni los insultos de muchos turistas por su pésimo estilo nadando, nada como un perro delfín, la detendrán en su deseo de pasar unas navidades únicas. Qué bonito, qué bonito. Aún estamos a tiempo, ¿eh? Se llama el cubo mágico. El cubo mágico, vale dinero esta, pero... Esta vale mucho dinero, porque en Navidad todo está muy caro. Claro que sí. Venga, seguimos ahora. Sugar, ¿te has hecho algo en la cara? Te veo como la piel más estirada. Te has hecho un arreglillo. Que me sobraba de aquí, me la he puesto para... Ah, amigo. Uh-huh. Está como más está guapo, estoy ¿eh? Estoy joven, ¿cuál? Estoy joven, gracias. Está guapete, sí, está guapete. Luego quedamos. ¿Te no, no, en la vida. Tomamos un whisky. Venga. Solo hace que bebe whisky el tío, ¿eh? Ahora seguimos con un drama llamado Nunca Digas Nunca. Que cuenta la historia de una persona que nunca pudo superar cuando se enteró de la mayor traición universal que existe y que todos hemos padecido. ¿Cuál? Ahora es. Concubino es un tío que habla por los codos, pero literalmente. Hace muchos años decidió chapar la boca y expresarse de esta manera en señal de protesta al enterarse de que los reyes son los padres. Sus amigos intentan disuadirle de esa tontería para que vuelva a hablar. Pero con esa verborrea es imposible llevarla a la contraria porque te mete un codazo en la boca que te deja en el sitio. Con quien se entiende bien son con las mantis religiosas. Un día discutió con una, luego hicieron las paces, tanto que se puso a fornicar con ella hasta que ésta se lo comió. ¿Pero qué película es esta, tío? ¿Pero esto es para los niños? ¿Es medio para los niños? Pero por favor, Sugar, esto es, estamos intentando hacer una sección hoy un poco navideña. Que para no se vea lo de fornicar, se intuye, porque hay mucha sombra. ¿Un hombre y una mantis? Está bien rodada. ¿Y cómo se lo explica el papá al niño? ¿Papá, qué hacer con la mantis? ¿Tú no se lo explicas a tu hijo? Yo aún no, estas cosas no. Pues vete explicando. Venga, y terminamos con un musical dedicado a los villancicos llamado Mentes en Blanco. En él se hace un repaso a los villancicos, sobre todo a los olvidados. Ojo. Sí, ojo. Sí, yo estoy. Dale, power. De villancicos muchos son los que han triunfado, pero son también muchos los que se han quedado por el camino. Es el ejemplo de este. En el portal de Belén no me caben todos los discos, ni los de Camilo Sesto, ni los de Kool & The Gang. ¿Eso es un villancico? Pues no lo cantó Rafael el otro día. La rima que hace mucho en este tipo de cancioncillas para que pueda ser reproducido con éxito cada año, en este caso no existe. Y por otro lado, el contenido hace referencia a un problema tan personal que no permite identificarse con él. La coletilla final, la de Ande, Ande, Ande, la Mari Morena, Ande, Ande, que la noche es buena, sí es igual. Pero en ese punto uno cuando lo canta ya se ve que no, que este no triunfa. ¡Caramba! ¿Pero esto de qué va? Este de villancicos, es un documental, sí. Ah, vale. Te lo recomiendo, no he visto la trama por ningún lado. ¿Esta cómo se titula, para mí? Mentes en Blanco. Doncs el Sugar Ray ens ha fet les tres recomanacions cinematogràfiques. Sugar, ja te puedes pirar i no volver, ¿eh? Seguro que no te quieres venir conmigo. Que no, vete en la vida. Leí en los libros de los sabios que el destino del hombre es el sufrimiento y la desesperación. Escuché los consejos de los sabios que decían que el hombre ha venido a la tierra para sufrir y pasarlo mal. Pero, rechacé los consejos de los sabios y deduje, utilizando una lógica bastante férrea, que el hombre ha venido aquí a la tierra a pasarlo bien, a pasarlo de forma entretenida. Y qué mejor entretenimiento que escuchar a los especialistas secundarios, coño. Que ya no son lo que eran, no, padre. Pero que aún siguen teniendo de vez en cuando, cada 4 o 5 programas te hacen sonreír los especialistas. Para música. Perdonad la interrupción brusca, eso. Per cert, que l'Ortega, que l'estava sentint abans, jo el vaig veure en moto i condueix a l'estil amazona, saps? Amb les dues cames en una banda. Ah, sí, tal. Com feien les antigues dames. Sí, sí, com a Vacaciones en Roma. Sí, com Audrey Hepburn, no? Sí. Bueno, l'Ortega té una R al seu cognom i Juan Carlos una altra al seu nom, però estem parlant de 3 R's diferents. La de Raudí, la de reutilitzar i la de reciclar. Aquestes no són les mismes que les d'antes, eh? Vinga, dir que la prevenció és la primera estratègia per evitar la generació de residus. Estic d'acord. Generem molts residus i ja no hi caben. I què podem fer? Recollida selectiva, la podem fer a casa. O sigui, és molt senzill. Aquí tal, aquí està. A, B, B, C, o sigui, la... Sí, això. Contribuirem a preservar i garantir la sostenibilitat del nostre entorn natural, que mola molt. Tu surts al camp i veus zarzamoras y bichuelos y pajarracos y mola. Tú que te fijas, sí, verdad. Y mola un montón, ver ahí los matorrales. Sí, sí. Doncs això, que fem recollida selectiva, que és molt senzill i cada brossa té el seu color. Ja, Albert... Parece mentira. Vidre. Parece como que si todo fuera así oscura, pero no. Ya el groc. Mira. Y, por ejemplo, el micro de la espuma del micro de la SER, pero el no groc. Va, pero no lo vas a tirar. El groc es droga. No sé. Que se meten en la lavadora. Sí, que esto, on va això? Esto es lo de color. Esto es orgánico, porque esto tiene mal la postiros. Claro, una mica orgánica sí que es. Bueno, sí. Bueno, que recicla, no sé si es guarro. Venga. Recicla. Ah, que sea, que Armando se está enfadando, venga. Cansados de decirlo. Sientes aquí. Venga, avui, venga, venga, vaya. Els convidats que han vingut a veure el programa... no se quite la zapatilla. S'han endut una gran sorpresa perquè volíem veure la Concha Ferlosio i mira quina casualitat que la Concha Ferlosio ha vingut avui. Concha. Mucha casualidad es eso. ¿No será que ella ha llamado primero? Buenas tardes, no llevo bragas. No he preguntado eso, ¿no? Le he preguntado si había llamado. De comer tanto en las fiestas navideñas... Claro, se pierde cualquier cosa. No, que al final no me estrujaban. Apretaban. Y digo, voy a quitar las bragas. Claro. Y ahora estoy mucho más así. Una sentida ovación. Concha, ¿qué? Bueno, desde que te llamamos, hace unas semanas, tardó una semana en subir hasta aquí arriba. Porque está muy abajo. ¿Dónde no está? Son cuatro pisos abajo, ¿eh? O pide ayuda, pero con bragas. He venido a hacer un resumen, las bragas las he dejado ahí, pero me estaban siguiendo. Justo me metí en el ascensor y ya no han podido entrar. Claro, es que... Se la ha engarzado ahí en el tacón. Ahora con el año nuevo estrenamos. Iban solas. Ah. No, bueno, la Concha ya sabeu, per qui no ho sàpiga, ja us ho dic, és l'arxivera d'aquí de la cadena SER, és la senyora que té tots els sons i arxius sonors de la història de la ràdio i li hem demanat un resum d'aquest any 2006 que s'acaba. Sí, un resumen sonoro. Vamos a empezar hablando de cine. Venga, qué bonito. El cine ha triunfado mucho en una película de un genial artista. Uh-huh. Y escuchamos cuando recoge Pedro Almodóvar, me parece. Recoge el premio. A ver, volver. And the Oscar goes to... ¿Ya gana el Oscar? El Oscar es para... ¡Pedro! ¿Cómo pasa el tiempo? Todo sobre mi madre. Concha, esto es de Todo sobre mi madre, hace unos años. Digo, no, es del año 2006 lo que te he pedido. Deportes. Nena, no disimules. Deportes. Háblale con respeto. Pero sí, se deja de tragar todos los caminos. No, a mí me gusta que me hablen así. No, Concha, no digas eso, sí. Concha, por favor. Con el látigo y con cuero negro. Digo que, mira, en deportes. Se nos va. El Barcelona tiene un año negativo. No, menos. Porque si su entrenadora está muy mal. Escuchamos. Siempre negativa. Vale. Nunca positiva. Bueno, seguimos. Aznar en política. El presidente Aznar ha pactado con los terroristas de ETA. ¿Cómo es eso? Ha hablado, sí, lo explica él. No, mira, el gobierno ha demostrado a los terroristas que está dispuesto a aceptar sus condiciones. En el día señalado. Qué mácula Aznar para esta música. En el lugar en el que le dijeron. Contando en cuenta. Ha pronunciado las palabras que le exigieron que pronunciara. Y ahora caminan juntos. Claro, Aznar y los terroristas caminan juntos. ¿Juntos? Ahora. Resumen del año 2006, repetimos. Ha triunfado en la tele. ¿Quién? ¿Quién? Aznar. Curro Jiménez. Mamá, tía, te pasamos lo de hace unos años. Pero... Sancho Gracia. Te gusta mucho a ti Sancho Gracia, ¿no? A mí me encanta Sancho Gracia y El Estudiante. Aquesta està la gran sèrie triomfadora d'aquest any que s'acaba ja, ¿eh? Sí, y también ha triunfado mucho. Concha, ¿cuánto hace que no sales de allá abajo? No llega. Me sacan muy poco porque... No llega la tele, no llega nada, ¿no? El otro día me enteré que tuviste el almuerzo este de la radio. Uh-huh. Y a mí no me vino a buscar nadie, solo bajó Cornejo. Y te trajo tres olivas. Te quedan 30 segundos. Y me trajo tres olivas, tres patatas y ahí estuvimos los dos charlando, Cornejo y yo. Cornejo estaba allá arriba, que lo vi yo. Sí, pero luego bajó. Cornejo, nuestro experto informático. Y para acabar también ha triunfado en la tele un chaval muy joven que lo hace muy bien. No, los Simpsons no. No, los Simpsons no. ¿Cuál? ¡Lo otro! Doña Concha, no entre el periodismo tenedor y el periodismo Pedro Ruiz. Cuchara. El triunfador del año. Triunfador del año, un chaval joven que promete mucho, que yo creo que va a llegar donde él se lo proponga. Don Samblaveo Pedro Ruiz, en Secumidad, fins demà, a dos quarts de quatre. Usted y Pedro Ruiz. Venga, muy joven para mí. Concha, venga aquí. Si alguien no se abre, pues es imposible conseguirlo. Pero yo en ese momento lo que propongo...